Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Vamos al aire, estamos al aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en una situación bien especial. Primero, porque tenemos una situación de energía en la planta, que estamos trabajando con generador. Esperamos que esto se resuelva. O sea, estamos al aire, pero estamos trabajando con generador. Estamos además con una situación especial de online y que estamos tratando también de resolver. Está nuestro ingeniero ahí trabajando para resolver la transmisión online. Todo se juntó junto. Las cosas vienen, cuando dicen que las malas vienen juntas, por supuesto que hay que tenerlas presentes. Esta semana ha sido una semana realmente impresionante. Impresionante desde la perspectiva de lo que ha sido el asesinato de un comunero mapuche en la región de la Araucanía, y por supuesto es una situación que además ha traído consigo una suerte de desencuentro en la comunicación del gobierno que llama la atención. Acabamos de recibir una información de una entrevista que dio el ministro del Interior, que dice textualmente: carabinero que participó en enfrentamiento tenía cámara y eliminó la tarjeta de memoria. Esto lo está diciendo el vicepresidente de la República, el señor Germán Chávez. Andrés, perdón, es que ya me confundo con los Chávez. Quien tildó de inaceptable la situación e informó que se aceptó la renuncia de dos oficiales por la responsabilidad de mando y que la salida de los policías que estuvieron en el tiroteo está en proceso. Los policías que participaron en el... Ayer la versión era que habían ido cuatro policías en avanzada, y que los cuatro policías que iban en avanzada, que dispararon, no llevaban cámara. Esa era la versión de ayer. Hoy día cambió la versión. Lo que sucede es realmente que el gobierno está en un intríngulis que de verdad no sabe cómo salir. Porque además tienen a un intendente, como el señor Mayor, que lo primero que dice es que los policías tuvieron que sufrir un enfrentamiento con armas de alto calibre, y que eso había traído consigo la respuesta de carabineros. O sea, seguimos en una situación bien interesante para tomarla en consideración. Y antes de presentar a nuestro invitado, que tuvo la gentileza de estar aquí en la radio hoy día, no cuesta mucho los domingos traer a alguien a la radio. Don Domingo Namuncura, que ya lo vamos a presentar completo. Buenos días. Vamos, Patricio Palma, algo que decía para el comienzo. Bueno, yo creo que este es un completo fiasco de la política comunicacional del gobierno, partiendo por intendente, siguiendo con la vocera, completando la cosa los carabineros involucrados, el alto mando y finalmente el vicepresidente de la República. ¿Qué más se puede esperar para decir que esto es un fiasco, que esto es un fracaso, en que se ha tratado burdamente de engañar a la opinión pública, haciendo pasar un incidente gravísimo como es el asesinato de un joven mapuche por un intento de escaramuza policial a raíz de un delito común? Aquí la cosa cayó desde el primer día. O sea, si es un delito común, ¿por qué tenía que ir un comando antiterrorista? Entonces tendríamos que estar llenos de comandos antiterroristas en todo el país y en todo Santiago. Cada portonazo debiera ser enfrentado con comando antiterrorista. A ver, ¿qué quieren decirnos con todo esto? Entonces yo creo que la indignación que ha recorrido al país es más que justificada al comprobarse un hecho burdo de comunicación del gobierno, que echa por tierra toda esta esta campaña, ¿no?, de presentar el plan Araucanía como un plan que resolvía definitivamente un problema de fondo del país. No deja de ser curioso que Carlos Peña hoy día dice se terminó el buenismo, ¿no?, y que el propio diario El Mercurio en su editorial de hoy diga: gobierno, cuidado, usted está creando un gran retroceso en su política. Es decir, se creó a partir de este incidente dramático, terrible, una situación política diferente que muestra el verdadero carácter del gobierno. Por un lado, claro, sus representantes intentando mostrarse como personas interesadas en solucionar los grandes problemas del país. Por otro lado, mostrando que no están dispuestos a hacerlo renunciando a ninguno de sus privilegios. Y aquí nuevamente el tema de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, se ha colocado en primer plano. Y lo único que yo quiero decir antes de dejar paso a nuestro invitado: la encuesta Bicentenario, una de las encuestas más prestigiosas del país, indica que más del 75% de los chilenos piensa que el problema del pueblo mapuche es un problema entre un pueblo originario y el Estado de Chile. Se acabó esto que se pensaba que los mapuches, bueno, habían sido un pueblo atrasado, con una cultura que había que recuperar, que en realidad no habían tenido nada que ver la operación de pacificación de la Araucanía y que esto era una consecuencia. No, se terminó. El 75% de los chilenos hoy día piensa que hay que resolver un problema político entre el Estado y un pueblo originario, el más importante del país. Y yo creo que esto abre una perspectiva a partir de este incidente distinta de tratamiento del problema. Nadie puede hoy día negar que estamos frente a un problema político de la mayor importancia. Y tal vez los grandes señores que tienen los intereses puestos en la Araucanía tendrán que reflexionar profundamente antes de continuar desarrollando esta política de despojo del pueblo originario que han seguido durante las últimas décadas. Bueno, antes que Javiera Reyes haga su comentario de ingreso al programa, lo que debo decirles a nuestros auditores que ya la señal online se recuperó, teníamos un problema, y aquellos que estaban tratando de conectarse por la vía de internet, ahora pueden hacerlo sin problema. Estamos absolutamente al aire en todas las señales que tiene Radio Nuevo Mundo, así que si le gusta más el internet para escuchar, vaya a su computador y enciéndalo. Estamos al aire ya. Javiera Reyes. Así es. Bueno, saludarlos a todos y todas en este nuevo domingo. Sin restricciones estamos aquí. Y bueno, yo la verdad quisiera poner un énfasis en la lamentable muerte de este joven, un joven que tenía 24 años, que había también sido dirigente estudiantil, donde una de las demandas que ellos en su particularidad levantaban tenía que ver con la creación de un liceo intercultural, donde también en aquellos años, por el 2011, interpelaba a quien era ministro en ese entonces, Hinz Peter, de sacar la excesiva dotación policial del sector de la Araucanía. Y creo que nos muestra también qué es lo que efectivamente les representa un riesgo a quienes han propiciado políticas tales como la del Comando Jungla y quienes son políticamente hoy día responsables de esta situación. Yo creo que hay que hacer eco de que esta creación del Comando Jungla fue criticada por muchísimos sectores desde un principio. Yo incluso me recuerdo cuando lo hablamos aquí hace varios meses atrás, cuando empezó a salir en prensa que iban a haber efectivos de carabineros formándose en Colombia justamente con esta idea de formar un comando antiterrorista que iban a poner en la Araucanía, y eso por supuesto fue una cuestión que se criticó desde un principio. Y creo que aparte dejar en evidencia lo lamentable que ha sido toda la forma en la que se han dado los últimos hechos, donde está, bueno, por un lado está este primer intento por criminalizar a Camilo Catrillanca con este tema de los antecedentes, que si tenía, que si no tenía, que al final no eran antecedentes penales, sino que eran antecedentes policiales, ya de una forma absolutamente burda. Pero a eso también se suma el espaldarazo que se le ha dado desde por parte del mismo gobierno, de hecho por el mismo ministro del Interior, al comando jungla. Creo que eso es una cuestión que también es muy clara, ellos no quieren retroceder con esta política que han implementado, y donde se la guinda de la torta en el fondo también viene a ser este tema de las cámaras, de si se borró el registro, de que al principio nadie tenía cámaras porque salieron muy apurados, que ese es el tipo de explicaciones que se daban, la característica violentísima de este delito del robo de los autos. Donde ahora también hay una entrevista que se hizo el día de ayer a Hermes Soto, donde sale diciendo que ahora ningún efectivo del Comando Jungla participó en este procedimiento, y donde el mismo Chadwick hoy día en la mañana dice: seguimos con todo con el plan Araucanía, las declaraciones que daba a eso de las 9:15 de la mañana. Entonces la verdad de las cosas es que aquí la situación es clara, y yo creo que en eso no hay que tener ningún titubeo a la hora de salir a denunciar la responsabilidad, sobre todo política, que tiene este gobierno a raíz de lo implementado con el Comando Jungla. Don Hugo Guzmán. Sí, más o menos breve para no quitarle tiempo a nuestro entrevistado y a algún otro analista. Mira, lo primero es que, de acuerdo a lo que ha salido en la prensa, no solo la prensa tradicional, la prensa alternativa, vocerías de académicos, universidades, etcétera, yo señalaría dos o tres cosas. La primera es que se está desmoronando, ya recibió un golpe, los dos elementos clave de Sebastián Piñera para la región. Primero, el plan Impulso Araucanía. El mismo ministro de Desarrollo Social dijo que es difícil ahora la situación, se está desbaratando el plan Impulso. Y segundo, la gran fanfarra con que se presentó el Comando Jungla está hoy absolutamente cuestionada, una situación crítica. O sea, yo señalaría que lo primero es que los dos pilares para la región que planteó Piñera se están desmoronando. En segundo lugar, es que aquí hay un golpe, por decirlo de una manera, a Carabineros. O sea, venimos de la Operación Huracán, venimos del Paco Gay, venimos de una serie de situaciones irregularidades y, como dicen por ahí, sigue la rima. O sea, hoy lo que está claro, después de lo que tú diste a conocer, Julio, de la declaración de ahora del vicepresidente de la República, de Andrés Chadwick, está claro que durante todos estos días Carabineros no fue fidedigno, no fue transparente, entró en contradicciones, comunicacionalmente se han manejado pésimo. En concreto, hoy domingo estamos con oficiales detenidos, con oficiales probablemente llamados a retiro, y todo apuntaría a la responsabilidad de ellos respecto a eso. Y lo tercero, y que lo señalaba Patricio, y que a mí me parece que también, bueno, Javiera lo decía un poco, que también es muy importante, y es que aquí el gobierno salió con una táctica de, o la tesis de la mejor defensa del ataque. Las declaraciones estos días de Rodrigo Villa, subsecretario de Interior, de Andrés Chagui, de no hablemos del intendente Luis Mayol. O sea, están hablando de el ataque al terrorismo, el ataque a la delincuencia, la criminalización, incluso criminalizaron a la víctima, lo cual refleja que hay una política de parte de la derecha y del gobierno que va a seguir por ese camino. Eso es lo que... Bueno, y hemos hecho la introducción rapidita, porque efectivamente tenemos con nosotros a Don Domingo Namuncura, porque Marileo lo voy a mencionar por eso mismo que me quedó en la cabeza. Don Domingo Namuncura, quien es vicepresidente de Asuntos Indígenas del Partido por la Democracia, que está, además ha sido embajador de Chile en Guatemala, ha sido director de CONADI, bueno, ha tenido una larga trayectoria en el quehacer público de nuestro país y particularmente la cercanía con el trabajo con los pueblos originarios. Y yo precisamente dejé Domingo Marileo porque se me vino a la cabeza lo que significó para el pueblo mapuche esta semana. Bueno. Primero, con la muerte de Domingo Marileo, un gran dirigente mapuche, uno de los fundadores de ADMAPU en tiempos de dictadura, que fue sepultado el día miércoles, precisamente el mismo día que sucede este asesinato de este joven mapuche en la misma comuna de Ercilla, donde Marileo estaba siendo sepultado, y donde las ceremonias o los ceremoniales de su pueblo se le estaban rindiendo honores o homenajes. ¿Cómo está usted, don Domingo Namuncuri? Muchas gracias por venir a la radio, porque efectivamente nos cuesta que vengan a la radio los días domingos. Yo lo echaba de menos que nos invitaban hace tiempo, porque aquí sí. Varias veces vine a la radio en un programa de asuntos indígenas. Pero sí. Bueno, buenos días a ustedes, en primer lugar, encantado de estar acá en el estudio. A los radioescuchas de Radio Nuevo Mundo a lo largo de todo el país. Y tú nombrabas a Domingo Marileo, la verdad que yo tengo con él una relación de muchos años, nos conocimos en los años 80, cuando estaban los centros culturales mapuche, y desde ahí después seguimos trabajando y avanzando en todas las tareas en las cuales él se destacó como un líder excepcional para el pueblo mapuche, así que mucho cariño para él y su familia y su comunidad. Ahora, también agradezco esta oportunidad de que conversemos este tema. Mira, como los tiempos son en la radio, son bien concretos. Aquí tenemos harto. Bueno, pero igual hay que, porque va a haber intercambio seguramente. Sí, claro. Mira, voy a partir por el hecho crucial de esta mañana, de hace unos minutos atrás, cuando el ministro del Interior en La Moneda anuncia el retiro de dos generales y de cuatro GOPE involucrados en estos acontecimientos graves de Temucuicui. Y mi preocupación no va tanto por el cumplimiento de esta decisión, porque corresponde que lo hagan. O sea, si un par de funcionarios comete actos desproporcionados y violentos y con consecuencias de muerte, eso es un delito de sangre, destruyen evidencia, destruyen la tarjeta de memoria, mienten a sus propias autoridades, a sus propios superiores y a las autoridades políticas, la pregunta que yo me hago entonces es, ¿a quién obedece Carabineros? Porque si tenemos un grupo de funcionarios que están actuando en forma autónoma, significa entonces que ahí hay un conflicto de fondo con este proyecto del llamado Comando Jungla, respecto al cual ya por todos lados se ha planteado la necesidad de disolverlo. Entonces yo quiero reiterar acá que estos datos entregados por el Ministro del Interior son más que suficientes para establecer claramente la innecesaria existencia de este comando en la región, y por lo tanto hay que disolverlo. Y yo le pido al gobierno, al presidente, al ministro, quien sea, que por favor hagan esa decisión, porque además ese comando es una instancia que provoca, más que resguardar y brindar seguridad, es una entidad que está provocando a la población, está generando una sensación de inseguridad en la Araucanía, el Comando Jungla, y que está además actuando de manera absolutamente irracional, al tal punto que tenemos como consecuencia de muerte a un hermano mapuche. Ahora, esto uno diría, bueno, fue hoy día, es un problema puntual, pero no. En el caso de Alex Lemún, que también fue asesinado, se demostró que la tesis levantada por Carabineros de enfrentamiento era mentira. En el caso de Matías Catrileo, que también lo asesinaron, también se dijo que al comienzo que era un enfrentamiento, y después se demostró lo contrario, puesto que Matías Catrileo fue asesinado por la espalda. Jaime Mendoza Collío fue asesinado y dijeron que había sido en defensa propia, pero después la PDI declaró o aclaró que no hubo tal defensa propia. Manuel Gutiérrez lo asesinaron y Carabineros dijo que no habían disparado, y días después se supo que la bala había salido de una UCI de Carabineros, y Nelson Quichillao lo asesinaron y dijeron que había sido en un marco de un enfrentamiento, y se comprobó que había sido fuerza desmedida. Y ahora tenemos la muerte de nuestro hermano Camilo, y resulta que todas las versiones levantadas por el gobierno, confusas, mentirosas y engañosas, porque lo tildaron de delincuente, después tuvieron que desdecirse, etcétera, después dijeron que hubo enfrentamiento, resulta que no hubo tal enfrentamiento, está demostrando que hay una falta de control de la autoridad política, de la fuerza de Carabineros, pero que además insisten en avalar, en legitimarla. Entonces eso no puede ser y hay que corregirlo. Así que yo diría que ese es el elemento circunstancial inmediato que merece una reflexión muy profunda de la ciudadanía. Lo segundo, para ir rápido, yo lamento, estimado amigo, que la muerte de un compañero, de un hermano, de un joven mapuche, Camilo Catrillanca, desate en el país un debate, una congoja en el pueblo mapuche nuevamente, y que ponga a las autoridades políticas y al Congreso de nuevo en el epicentro de un debate respecto de cómo atender la problemática mapuche, cuando como Estado y como sociedad tenemos todos los elementos para buscar el camino de un diálogo político. Y ese camino de diálogo político nunca se ha instalado de manera razonable y con voluntad política. Y en esto me extiendo hacia los gobiernos nuestros también, de la Concertación, desde los años 90 hasta adelante, porque en este proceso de instalar un debate, un diálogo político con el pueblo mapuche en particular, se han dejado hacer muchas cosas. Y por lo tanto, la tensión y la conflictividad tiene que ver con los compromisos políticos no cumplidos por el Estado. Y tiene que ver con la absoluta incapacidad de las autoridades, no solo las actuales, también las autoridades anteriores, que han entendido, y quiero terminar con esto, esta primera parte, que la manera de abordar el tema indígena es mediante propuestas y soluciones de fuerza. A mí me extraña mucho que en los últimos años, y hablo de varios años, no solamente de ahora, la conducción de la política indígena ha radicado fundamentalmente en el Ministerio del Interior. Eso es un gravísimo error. Mira, y lo hemos dicho internamente en la Concertación. Yo recibo mucho WhatsApp y Twitter, y me dicen, ¿y ustedes que fueron responsables? Yo le digo, mire, sí, tenemos que hacer una autocrítica, porque es absolutamente impropio que una política social, una política de carácter étnica, por decirlo de una manera, radique en el Ministerio del Interior. Debiera radicar en la estructura política del Estado, de los distintos ministerios, del Congreso, pero normalmente ha radicado en el Ministerio del Interior. Y eso nos ha llevado a que la manera de abordar entonces el conflicto indígena es mediante la vieja doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? Reprimir, contener, responder con la violencia, criminalizar las demandas. Y se emplea una política de zanahoria por los lados, ¿verdad? Creando comisiones presidenciales, que va el ministro para allá, que va el presidente, la presidenta, qué sé yo, se crean instancias de diálogo en que no están ahí los actores fundamentales del conflicto, y se crea lo que yo llamo una fumarola, es decir, una especie de sensación de que ahora sí vamos a abordar, entonces el plan Araucanía y el plan Impulsa es uno más de esta secuencia de adornos, ¿verdad?, políticos, como para decir que ahora sí vamos a enfrentar el problema, pero por debajo lo que corre es la doctrina de seguridad. Es decir, aquí alguien inventó que había terrorismo. Naciones Unidas, el FBI en su momento dijo no hay ninguna señal de terrorismo en Chile. Es totalmente ajeno a la cultura local, nacional y social la idea de un foco terrorista como podría ser en otros países, a lo mejor Colombia en algún momento, ¿verdad? Que incluso en medio de ese contexto finalmente las FARC llegaron a un acuerdo político con el Estado. En fin, entonces, tenemos la contradicción es que tenemos todas las condiciones políticas y sociales para instalar una mesa de diálogo político para resolver los problemas centrales del pueblo mapuche, y al contrario censo se aplican como respuesta medidas represivas. Entonces, eso es incomprensible, ¿eh? Y es incomprensible para todos los gobiernos democráticos, porque yo puedo entender el gobierno de la derecha que siempre resuelven por la vía de la fuerza las cosas, y la represión y la violencia, ya está bien, es parte de su mundo. Pero en el mundo de las fuerzas progresistas yo creo que hay un problema. Y si alguien me pregunta por qué estoy diciendo esto, porque bueno, el plan Huracán fue un invento de un gobierno nuestro. Y ahí tenemos un problema, ¿verdad? Y la decisión de aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía fueron decisiones de gobiernos nuestros. Ahí tenemos un problema y tenemos que hacernos una autocrítica, teniendo todo en la mano para poder interactuar con el mundo indígena de manera políticamente correcta, por la vía política del diálogo. Ahora, si usted me pregunta, me dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no se aplica el diálogo político? Aparece algo tan sencillo, porque el juego de intereses y conflictos que hay para el reconocimiento constitucional y para brindar derechos reales a los pueblos indígenas, sus demandas, toca intereses estructurales, especialmente en el conflicto con las industrias extractivas, ¿verdad? Con las grandes forestales, con las grandes mineras, en fin. Y entonces esos juegos de intereses hace que de pronto se ponga una duda respecto de si será conveniente darle estos derechos a los indígenas, será conveniente proporcionarles autonomía territorial, será bueno entregarles tantos derechos que estén en el Congreso mediante escaños reservados, será bueno eso, nos conviene. Esa pregunta que es muy íntima al interior del Estado atraviesa el conflicto. Y entonces viene la respuesta fácil, decir, ah, no, mire, contenga, reprima, trate de acotar el conflicto. Y se inventó esta cosa del conflicto mapuche. Yo muchas veces he dicho, adentro y afuera y en todos lados, no hay conflicto mapuche. Lo que hay es un conflicto del Estado con el pueblo mapuche, que es distinto. Hice un conflicto histórico en que el Estado usurpó, enajenó, violó, mató a mucha gente a lo largo de 200 y tantos años, ¿verdad? Y que recién en 2004 el informe de Verdad y Nuevo Trato reconoció las injusticias cometidas por el Estado y dictó 120 normas, 120 recomendaciones en 2004 para buscar un camino de superación del conflicto. De esas 120 recomendaciones, no más de 20 se han cumplido desde el 2004 a la fecha. Entonces, el cuadro global es más complejo, pero están las condiciones. Ahora, recién, por ejemplo, uno dice, pero ¿cuáles condiciones? Nosotros en la Secretaría Nacional, en la Vicepresidencia Indígena, el día miércoles, la primera hora, rápidamente hablamos con la bancada de senadores del PPD. Inmediatamente, y le dijimos, mire, a lo menos hay que dar una señal. La partida presupuestaria de gastos reservados de carabineros en el Congreso, que tiene como destino el financiamiento del Comando Jungla, no puede, no debe ser aprobada por el Senado. A lo menos que los votos en contra sean de los senadores PPD. Ya, discutieron todo el día, ¿verdad? Y a las 5 o 6 de la tarde, la bancada de senadores tomó la decisión de rechazar la partida presupuestaria de gastos reservados de carabineros para el Comando Jungla. Y ayer, hoy está pasado, ayer, o anteayer, se sumó la bancada de senadores del Partido Socialista. Bueno, uno dice, son señales, pero estas señales están ahí. O sea, hay muchas más señales que se pueden dar, ¿verdad? Porque se requiere voluntad política. Y lo cuarto y último, y termino, disculpa la extensión, el Plan Impulsa murió. Pero ya había muerto antes, porque el Plan Impulsa era la zanahoria. Al lado, el garrote, ¿verdad? La zanahoria, esta cosa así, 8.000 millones, los empresarios, en fin, la modernidad, pero ahí no están los indígenas. No fueron convocados los indígenas, no fueron consultados los indígenas de acuerdo al convenio 169. Los sectores que están en tensión y conflictos no están considerados en el Plan Impulsa. Entonces es un engaño, es una fumarola más en la suma de comisiones y cuántas cosas que se han creado. Entonces ese plan murió. Y aunque el gobierno intente legitimarlo, lo hemos conversado en estos días, la única manera real de resolver esto es que el presidente de la República, quien sea, ¿verdad? Antes era una persona, ahora es otra, el presidente de la República convoque un diálogo político con las fuerzas que están, con los grupos que están en conflicto real, agricultores, forestales, pueblo mapuche, y en esa mesa, tal como lo hicieron los maorí en Nueva Zelanda, después de 100 años de conflicto, en esa mesa se tomen los acuerdos fundamentales para abrir camino a un diálogo político y de reparación. Se puede. El problema es que no hay voluntad política. Y entonces se reemplaza la voluntad política con la represión. Entonces, y esto implica una escalada, que es más grave ahora porque nos está demostrando que hay funcionarios de carabineros que están dispuestos a actuar por la libre, autónomamente, y que incluso ni siquiera están disponibles para obedecer a sus mandos superiores. O sea, llegamos a un punto demasiado grave. Don Patricio Palma, ahí don Hugo, de inmediato. Bueno, yo creo que Domingo Namuncura sintetiza muy claramente lo que ha sido el desarrollo de las últimas décadas en nuestro país respecto de esta situación que afecta a la existencia de los pueblos originarios, que son 7 en nuestro país, en particular el pueblo mapuche, que tiene un porcentaje de la población reconocido en los últimos censos muy importante, muy significativo. Entonces yo creo que es terrible, ciertamente, que cada vez que ocurre un asesinato se produzca una reflexión nacional respecto de un problema de tanta significación. Y entonces, claro, uno dice, no puede ser que continuemos en esta ruta, en la cual solamente cuando se producen situaciones de sangre, como tú bien lo decías, que son asesinatos porque es el uso indiscriminado de violencia en contra de quienes en ese momento no pueden defenderse. Esto constituye una violación de derechos humanos, digámoslo con toda claridad, también, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser dramático que la reflexión ciudadana se produzca al tenor de los hechos que va desencadenando un sistema que reprime la existencia de los pueblos originarios del país? Yo creo que haces bien, Domingo, en hacer una autocrítica a las fuerzas que han estado sucesivamente en gobiernos, fuerzas que se definen y que son progresistas porque han hecho mucho por el avance del país, pero que en este plano han sido claramente insuficientes. Y recordabas un hecho que yo lo anecdotizo, ¿no? Ayer los maoríes, jugando rugby, derrotaron a los cóndores 77-0. Sí. ¿Por qué es importante esto, un partido de rugby? Algún auditor dirá, pero ¿por qué este caballero habla de rugby? Bueno, porque es un equipo maorí. Es un equipo que refleja una situación de solución de conflicto étnico en otro país, en Nueva Zelanda. Y entonces hay una cantidad de países, y el Chile debería acostumbrarse a mirar al mundo para sacar lecciones, que han resuelto este problema de otra manera. Porque el diálogo no es un diálogo simplemente de que yo te doy, tú me das. El diálogo es un diálogo respecto de derechos. ¿Cuáles son los derechos de un pueblo originario? Bueno, el pueblo mapuche lo ha planteado reiteradamente desde la batalla de Curalaba para adelante en todos los parlamentos, ¿no es cierto? Y curiosamente, el Imperio Español parlamentaba con los mapuches como nación. Al final, sí, claro. ¿No? O sea, eso es lo que permitió que, digamos, se mantuviera la situación de la frontera. Temuco se llama la frontera porque quedó establecida en los parlamentos de Quilín, después que los mapuches infligieron una severa derrota al Imperio Español, en Curalaba, precisamente. Entonces, si uno parte un poco de la historia, yo escuchaba aquí a un mapuche, Claudio Alvarado, historiador, ¿no?, que recordaba algunos de estos hechos, y entonces él decía, miren, si el problema es que ustedes no pueden continuar haciendo como que los mapuches somos grupos de comunidades desorganizadas que no constituimos nada, porque esa es un poco la intención, la mala intención con la que los medios enfrentan el problema, ¿no? Entonces el mapuche está en Temocuicuy, el mapuche está en Vilcún, el mapuche está acá, está allá, pero no están como mapuches, como pueblo mapuche, que en muchos sentidos es asimilable a una nación mapuche. Y yo creo que este sentir ciudadano de que logra finalmente identificar el problema como un conflicto entre el Estado y un pueblo originario debe llevarnos a reflexionar claramente sobre cuál es la solución a este problema. La solución la han dado ya muchos países. La dio Colombia, la dio Bolivia, por supuesto, que se declara Estado plurinacional. La dan los países del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda. Entonces no es una cosa que pase solamente en Chile. Ya, ¿y de qué se trata? Se trata de reconocer en nuestra institucionalidad como Estado y como nación chilena el que esa nación chilena convive con otras naciones y que tiene una institucionalidad común. Y entonces, claro, allí adquieren derechos estas comunidades que son los pueblos originarios. Pero no son derechos en el sentido de recibir dádivas, son derechos legítimos que se reconocen en un plano de igualdad. Tú lo decías muy claro, Domingo, claro, aquí un reconocimiento constitucional implica representación en el Estado. No es una dádiva, es representación legítima de un pueblo que tiene más del 10% de la población chilena, más que casi todos los partidos políticos del país. Entonces, claro, son distintos los mapuches entre sí, por supuesto, ellos piensan entre sí, distinto. O sea, no se puede pensar aquí que una nación es simplemente un conjunto de personas que piensan igual, lo decía muy bien Claudio Alvarado, por eso lo recordaba. Decía, oiga, ¿y ustedes chilenos no están divididos en partidos políticos y tienen pensamientos distintos? Sí, po. Y a pesar de todo son una nación, también. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que ojalá, y es terrible decirlo, esta nueva víctima de una situación que se prolonga ya demasiado tiempo permita iniciar una reflexión sobre otras bases. No es, como tú muy bien decías, un acuerdo de garrote y zanahoria, te doy esto pero me guardo aquello. Es un acuerdo legítimo, político, en alto nivel, en el cual debe comprometerse las más altas instancias del Estado chileno. Y los partidos políticos que tienen una visión progresista debieran a estas alturas ya jugarse de esta manera. No es solamente ir a resolver un problema y entregar un poquito más de tierra, ¿no? Hablemos de tierra, pero hablemos de tierra en el sentido de la propiedad legítima de la tierra que tienen los mapuches. Mapuche significa gente de la tierra, por alguna razón, ¿no? Domingo, quería preguntarle, usted habló al inicio de su exposición, se autointerrogaba, ¿no? Finalmente, ¿a quién obedecen los carabineros si están actuando solo en la contingencia de estas 24 horas. ¿Usted considera que el general director de Carabineros y el ministro del Interior tienen que asumir una responsabilidad respecto a lo que ha ocurrido? Nosotros ya hemos señalado que tanto el intendente de la Araucanía como el ministro del Interior son responsables políticamente de estos acontecimientos. Primero porque las fuerzas policiales, particularmente, son dependientes de su autoridad política. Y por lo tanto se entiende que ellos deben establecer un sello de autoridad superior. Luego están los mandos propiamente tal, que son los que tienen que ejecutar las instrucciones de carácter política y llevarlas al plano de la actividad formal, respetando obviamente la ley, la proporcionalidad de la fuerza, una serie de cosas cuando ocurre un acontecimiento que hay que canalizar o atender. Pero en este caso, lo que está ocurriendo es que esa autoridad política está siendo puesta a disposición de una estrategia. De una estrategia que no está incentivando el diálogo político, que más bien está provocando conflicto y tensión. Porque cada vez que tanto el intendente de la región como el ministro de Interior e incluso el presidente de la República vuelvan a legitimar el actuar de estas fuerzas policiales bajo la teoría del terrorismo o de la seguridad ciudadana, tenemos un problema político muy serio. Porque ese no es el camino para enfrentar este tema. Y por lo tanto, si ya salieron dos generales, a lo menos uno debe pensar, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el intendente de la Araucanía? Porque él es el jefe de la región. Bajo sus narices se produjeron estos hechos. Y él avaló con sus propias declaraciones iniciales, avaló las contradicciones de esto, generó engaño en la opinión pública, dio información falsa respecto de antecedentes personales de un ciudadano con antecedentes limpios, como el caso de Camilo, ¿verdad? Y intentó justificar de manera reiterada el actuar de Carabineros. Incluso salió al camino la vocera, ¿verdad? Que dio a entender que es legítimo defenderse a balas cuando alguien es atacado. Sí, claro, eso seguramente forma parte de una teoría, pero eso tiene que ver también con la proporcionalidad de los hechos, y aquí no hubo proporcionalidad. O sea, aquí lo que está claro, y lo hemos dicho en el caso del PPD, en nuestra declaración oficial, estamos frente a un cuadro de una ejecución de carácter extrajudicial. Y eso es muy grave. Entonces, las autoridades políticas saben su responsabilidad. El ministro sabe, el ministro del Interior sabe, porque todos los que hemos conocido los pasillos del Estado, ¿verdad?, entendemos, el ministro sabe que tiene responsabilidad política y que este tema se le escapó de sus manos. Por lo tanto, es un acto de sinceridad lo que debe hacer ante el país, dado que las circunstancias han excedido todos los límites de la confianza ciudadana. Yo quiero decir aquí, para el pueblo mapuche, Carabineros ya no es confiable, bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, el problema entonces, ¿en quién vamos a confiar? Y si la autoridad política no abre un camino expedito, y no el ministro de Desarrollo Social, que quedó sin piso en este tema, ¿verdad? Porque su plan Impulsa ha mostrado la fragilidad que tiene, o sea, no tiene ninguna relevancia ese plan en general. Y el ministro del Interior, cuestionado por el manejo de este problema, y entonces el camino deberá ser, bueno, ¿quién toma esto en el Estado? ¿Qué autoridad debiera asumir este tema? Normalmente debería ser el presidente de la República, pero no sé si el presidente tiene la voluntad y o la capacidad para esto. Entonces tenemos un problema más complejo. Habrá que mirar al Congreso, habrá que ver por dónde, ¿entiendes tú? Pero alguna entidad del Estado tiene que tomar esto, porque si no, esta escalada va a generar más tensión y conflicto, y eso es justamente lo que no queremos que siga ocurriendo, ¿no? Javiera. Sí, bueno, agradecer el resumen, que de verdad muy contundente. Yo estaba pensando en tres cosas. La primera es, ¿qué tanto hay de cierto, qué análisis se puede hacer más en puntual en relación a este, entre comillas, delito común que habría sido este robo de autos que supuestamente, según el gobierno, originó la situación que termina en la muerte de Camilo? Porque la verdad de las cosas es que robos de autos hay, no es que lo esté relativizando, pero hay en todos los días, en todas las ciudades. Entonces, finalmente, mi pregunta es si eso tiene un sesgo o no a raíz del espacio geográfico en el que se da. Mi segundo comentario, pregunta, tiene que ver con lo que planteaba Hugo en alguna medida, de si efectivamente se puede estar hablando de una mentira por parte de ciertos carabineros a su autoridad, o qué tanto uno podría tener el espacio, o al menos la duda legítima de pensar si hay o no altos mandos involucrados al respecto, sobre todo a raíz de lo que ocurrió en el caso Huracán, que, bueno, ya conocido para la opinión pública. Y lo tercero es respecto a la situación muy terrible también que ocurrió con este menor que acompañaba a Camilo en el momento en el que suceden los hechos que terminan en su muerte, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también denunció que él fue golpeado, y este mismo joven también es testigo de cómo hicieron ciertos cambios en las cámaras, que las famosas cámaras, digamos, que están poniendo en jaque todas las versiones oficiales que se habían dado anteriormente. Mira, yo quisiera confiar que el Ministerio Público, que ha nombrado un fiscal especial para este caso, más el Poder Judicial, estarán trabajando arduamente para destrabar todas las interrogantes respecto de los detalles del problema, porque lo informado por los medios de prensa no es suficiente para darse una figura exacta de lo que ocurrió. De partida, todos los detalles relacionados con la denuncia del robo de automóvil en una escuela en Pinilco, a 2 kilómetros de la comunidad de Temocuicuy, es una enorme masa de información confusa. Se habla de 2 vehículos, de 3 vehículos, de profesoras adentro del vehículo. Mira, eso es un asunto que debe ser claramente esclarecido con los testimonios directos de las personas que aparecen haciendo esa denuncia. El segundo criterio es por qué se desplaza ante una denuncia, comillas, de delito común, todo un contingente prácticamente paramilitar con un enorme despliegue de tecnología, ¿verdad?, a la zona. Si no es en razón de que la interpretación política y militar que se hace es que ahí se está produciendo algún movimiento de carácter, comillas, terrorista. Eso tiene que ser explicado, porque obviamente ahí no hay esa composición, un delito común, como mucha gente lo ha dicho. Ya quisiéramos nosotros que en Santiago, si se produjera un portonazo, se desplazaran 300, 200 funcionarios, policías, helicópteros y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué no? Porque un delito común tiene un mecanismo que el Estado de Derecho ha señalado para confrontar esos delitos. Entonces, la exageración, la desproporción, es un tema que tiene que ser explicado por la autoridad política y por las fuerzas locales de carabineros. Y tercero, obviamente, que el caso que impacta más también es que, bueno, y a Dios gracias, el joven que acompañaba a Camilo, que está bajo una situación de mucho estrés y tensión, afectado por esto, es un testigo muy importante en la causa. Y probablemente el hecho de que los funcionarios que actuaron en esta acción tan desproporcionada, seguramente se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y como estos sistemas de cascos profesionales ahora que tienen, que son muy tecnologizados y son muy carísimos, ¿verdad? No es cuestión de decir, es que se me olvidó ponerme la cámara. No, eso hay un protocolo, ¿eh? Uno en las instituciones militares los protocolos son todos verticales. No es que tú quieras ponerte la cámara y sacártela, no está en tu decisión aquello. A ti te entregan un uniforme completo que vale miles de millones de pesos, ¿verdad? Y te dice, esta es su vestimenta. Y la autoridad tiene que registrar que tú sales con eso, y tienes que registrar todo, y después vuelves y tienes que entregar lo que has registrado, ¿no? Lo que hacen ahorita las autopatrullas, que andan todas con cámara, incluso los carabineros que salen a manifestaciones públicas andan con cámara en sus cascos. Entonces, yo diría que aquí hay una especie casi de conspiración informativa, ¿no? De tratar de explicar algo que es muy injustificable, porque yo tengo la impresión de que si hubo un intento de robo en un lugar que es rural, en donde no tienes tú grandes calles, ni callejones, ni edificios, en fin, es relativamente fácil establecer la calidad de ese delito, quiénes están ahí, por dónde va la ruta y cómo los puedes tú interceptar en un delito común. No necesitas un despliegue de una condición casi de guerra, ¿verdad?, que ocasiona muertes innecesarias, porque esta es una muerte innecesaria, si eso es lo más grave, ¿no? Una muerte de una persona inocente, y que se hace, que se produce en un contexto de tensión política. Ese elemento no fue visualizado por las autoridades políticas locales. Por eso es que el intendente en esto tiene que dar muchas explicaciones, ¿me entiendes tú? Y Carabineros tiene que explicar por qué desplegó una fuerza inusitada de batalla, ¿verdad?, para atacar supuestamente un delito común. Entonces, porque ahora dicen que es delito común, pero en las primeras horas se habló de confrontación, ¿no? Claro. Y que las fuerzas policiales habían sido enfrentadas casi militarmente. Entonces, todas esas teorías tienen que ser despejadas muy radicalmente por el fiscal a cargo, que estuvo a cargo de la investigación de Huracán, por tanto da confianza a este fiscal, y por el Ministerio Público en general y por los funcionarios del PDI, porque nosotros no confiamos, digo nosotros, pueblo mapuche y otros, no confiamos en la actuación de la Fiscalía Militar de Carabineros, porque son parte interesada. O sea, los carabineros no pueden investigarse entre ellos en este tema. Fíjese, ¿no?, que ayer, realmente con mucha complicidad de los canales de televisión, apareció una suerte de enfrentamiento o ataque a carabineros, donde por casualidad solo le pegaron algunos en los cascos de los carabineros que iban dentro de un vehículo, pero que no hubo nadie detenido, nadie se hizo cargo, nadie sabe nada, y aparece como una suerte de nuevo montaje, o sea, montaje sobre montaje en torno a temas que están circulando. O sea, Carabineros está en una espiral muy fuerte de justificar su accionar, porque yo tengo una teoría que es personal, por supuesto, que la cantidad de recursos que se mueven en la Araucanía en torno a la represión policial es mucha plata, es mucho dinero, además el pago de zona, exactamente, los carabineros que están ahí todo, tienen doble sueldo seguro, por lo menos, así es. Entonces justificar la existencia y la permanencia en esa zona le es imprescindible para sus presupuestos familiares, llamémoslo así, entonces están justificando de cualquier manera. Y lo que está sucediendo es que, claro, una operación, un aparato montado como el famoso Comando Jungla, donde no pasaba nada, había que hacer algo, había que moverlo de alguna manera para poder justificar su existencia y los millones de dólares que se están gastando en eso. Entonces, Domingo, perdón, sí. Una cosa que usted decía. Cuando un intendente o un general director de carabineros, usted ha sido funcionario público, conoce el Estado, se comprueba que engañaron, que dieron una versión falsa de un hecho, porque efectivamente me estaba acordando por lo que usted decía, que el director general de carabineros y algunos funcionarios del exterior dijeron en un principio que hubo un enfrentamiento con armas de guerra, con otros, en fin. ¿Eso puede tener una sanción administrativa? ¿Le puede costar el puesto a un alto oficial de carabinero o al mismo intendente? Bueno, en este caso, efectivamente sí. En el caso de los mandos militares verticales que dependen de la autoridad política está obligada a aplicar una norma casi inmediata. En ese sentido, yo quiero decir que lo que se ha hecho hoy día de llamar a retiro a los dos generales es correcto, es lo que debían hacer. No es que están haciendo una concesión, no, es lo que tenían que hacer. Y frente a la comprobación de la mentira, los cuatro funcionarios GOPE también. Es más, estos cuatro funcionarios van a tener que ser sometidos seguramente a investigación profunda por la Fiscalía a cargo del proceso, ¿verdad? Porque es obvio que hay responsabilidad. Uno de ellos disparó. Así que tenemos que saber cómo se va a establecer qué es lo que pasó ahí. El tema político es siempre más complejo en el Estado. Yo lo conozco bien. Esto cuando uno dice ahí que tienen que asumir su responsabilidad política, es muy distinto cuando uno dice asumo la responsabilidad política, paréntesis, pero igual me quedo en el cargo. Ahí hay un problema político. El otro es asumo la responsabilidad política y mire, ¿sabe qué? Presento mi renuncia. Ya, ahora será el presidente y le dice, mira, no, yo voy a evaluar, no te vayas, sigue, cambia las cosas, en fin, lo que sea, pero el gesto es muy importante. Ahora, en casos como estos, que son bastante dramáticos, el tenor de la responsabilidad política es mucho más gruesa, y ahí ya entra a jugar la coherencia, la convicción, la honestidad política del funcionario, que dice, mire, yo, a pesar que usted me pide que yo continúe, yo la verdad no puedo continuar. Mira, yo lo sé porque en el caso Ralco, yo fui director de la CONAI en el año 97, 98, a mí finalmente el gobierno me me exigió que debía aprobar las permutas de Ralco porque era un proyecto que era muy necesario para el país, porque teníamos crisis energética y porque el presidente Frei quería el proyecto sí o sí. Ya, pues yo estaba convencido de que el proyecto era una grave infracción al atentado a la continuidad de los derechos culturales del pueblo pehuenche. Y por lo tanto tomé la decisión de primero no aprobar las permutas, o sea, no firmarlas, y por lo tanto, como yo sabía que eso iba a generar un problema político fundamental, presenté mi renuncia, porque obviamente no podía seguir de director de un servicio en contradicción con el presidente de la República, ¿no? Pero tampoco iba a firmar las permutas, poniendo en riesgo el capital histórico de haber sido yo miembro del Movimiento de Derechos Humanos y de mi propia familia para siempre, ¿verdad? Eso yo no lo iba a hacer. Y porque además me di cuenta en terreno de lo que estaba ocurriendo bajo las narices de nuestro gobierno, que Endesa hacía lo que quería, que engañó a los comuneros mapuches, que no sabían leer ni escribir, lo hizo firmar con la huella, o sea, hizo promesas que no estaban en la escritura, o sea, un desastre. Y en la primera etapa yo eché para atrás las permutas, las hicimos revisar, y cuando llegó el momento de firmar las permutas para que construyera, yo dije, no voy a firmar las permutas, porque no podemos, como CONADI, ¿verdad?, ir contra la indígena y dejar al pueblo pehuenche en una condición de vulnerabilidad cultural. Pero el gobierno necesitaba que Ralco se construya. Entonces dije, bueno, entonces yo no voy a firmar. Y presenté mi renuncia. Eso es coherencia y convicción. Pero hay otros que te dicen, no, mire, firma nomás, y por último después, porque a mí me dijeron, por último después evaluamos, te podría ser subsecretario. Y dije, no, yo no ando buscando cargo. Yo no tampoco pedí ser director de la CONAI. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, no me parece que aquí se cometa esta injusticia. Bajo nuestras narices existe un gobierno democrático. Entonces no lo podemos aceptar. Entonces, ahí hay un tema. A mi juicio, el ministro de Interior debería a lo menos presentar su renuncia al presidente. Y dejar que el presidente decida. Pero el gesto es lo que importa frente al país. Pero yo no veo al señor Chadwick en esa política, porque él, desde hace muchos años antes, él viene entendiendo que el conflicto mapuche es un conflicto generado por los mapuches y que hacen demandas demasiado excesivas y que no están dispuestos a cumplir con aquello. Punto. Entonces, la política es seguridad nacional. Y de ahí no va a salir y no va a reconocer y va a seguir legitimando y como ya dijo hace un minuto, el plan Impulsa es lo mejor que puede ocurrir y lo van a volver a legitimar cuando ese programa perdió toda viabilidad real. Domingo, la protesta ciudadana se ha hecho sentir en todo el país, en sus calles, plazas, y al mismo funeral de Camilo concurrieron más de 3.000 personas, es decir, no es un hecho menor. No, para nada. Ahora, lo que hemos hecho acá, digamos, es exponer hechos, exponer un poco la historia, presentar las legítimas demandas, pero la responsabilidad de resolver el conflicto radica, por cierto, en las autoridades políticas, tanto del pueblo mapuche como del propio Estado de Chile. Así es. Y en ese sentido, tú lo decías al comienzo, los partidos políticos deben pronunciarse respecto de esto. Tú perteneces a un partido político, tienes una responsabilidad directa allí. Este partido integra la Convergencia Progresista junto a otros dos partidos que son oposición al gobierno actual. Y existe un abanico de otros partidos que están también en una oposición y han tenido históricamente posturas respecto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, que avalan, digamos, esta posición que tú nos planteas aquí. La pregunta es, ¿qué pasos crees tú que se debieran dar para lograr que del plano de la denuncia se pase efectivamente al plano del debate y de la solución? Yo creo que si el gobierno actual mantiene su teoría de que el garrote es más importante que la zanahoria, el gobierno va a perder autoridad, legitimidad frente a los pueblos indígenas para encarar la solución de fondo. Ahí hay un problema serio. En ese caso hay que mirar al Congreso. Y en ese caso entonces el consenso, los acuerdos que se puedan generar entre los partidos de la oposición, los incluyo a todos, es un asunto muy importante. Porque al final de cuentas, muchos de estos elementos que tienen que ser parte de un consenso político intercultural van a tener que pasar por el Congreso, reconocimiento constitucional, escaños reservados, modificaciones, perdón, implementación del convenio 169 respecto al tema de las industrias extractivas, la recuperación de territorios y el principio de autodeterminación, van a pasar por el Congreso, de todas maneras, porque tienen que ser constituidos como leyes. Pero entonces, si el gobierno insiste en esta fórmula, garrote y zanahoria, y no se da cuenta que tiene las posibilidades en sus manos de convocar a un gran diálogo político real, no comisión presidencial y unas cositas allá en la Araucanía, una especie de puesta en escena, habría que mirar al Congreso. Eso es lo primero. Segundo, los partidos de oposición tienen una gran responsabilidad en esto, en el sentido, primero, una gran responsabilidad en hacer una autocrítica, porque si bien es cierto, desde el 90 hasta la fecha hay varias cosas que uno puede destacar como importantes en el manejo de la problemática indígena o de la causa social indígena, no han sido suficientes. La prueba de ello es que estamos en este estado de conflicto y de tensión. Y entonces tenemos que tener una voluntad política mayor para claramente abordar esto en la discusión parlamentaria. Por ejemplo, el tema del escaño reservado no debiera ser motivo de discusión para los partidos de la oposición. Pero tengo que decirlo acá, es motivo de discusión. Y de casi todos los partidos, ¿no? Yo no hago excepciones, ¿no? Hay discusiones en PPD, hay discusiones en la Democracia Cristiana, en fin, todos quieren ley de cuota y recogen el tema del llamado plan impulsa, pero la ley de cuota es un engaño. ¿Por qué razón? Porque si los partidos no te inscriben candidatos que realmente tengan viabilidad, tú cumples con la ley de cuota, pero no cumples con el principio de la representación popular, que es lo que pasa con la ley de género, ¿verdad? Tú puedes llamar a estas mujeres, pero si no son electas, el partido se lava las manos y dice, bueno, cumplí con la cuota, pero la gente no elige mujeres. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Entonces, por eso que la presidenta dijo, no, yo quiero la cuota parlamentaria en el Parlamento, o sea, 40-60 a lo menos, ¿verdad? En el mundo de los escaños reservados es lo mismo. Entonces, la voluntad de los partidos es decir, mire, vamos a votar ley de escaños reservados, listo, ya ahí tienes tú un paso. Lo otro, implementar el convenio 169. El convenio 169 todavía no es implementado en Chile en su totalidad, y si tú lo lees, son derechos fundamentales que si son reconocidos por la sociedad chilena estamos al otro lado del conflicto, lo superamos, porque se reconoce y se incluyen todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entonces, lo tercero tiene que ver con el tema de la autonomía territorial, el tema de la autodeterminación, que se puede hacer. Hay gente en nuestros partidos, yo quiero decirlo, en nuestros partidos, no excluyo la derecha porque la derecha tiene su propia lógica, que todavía no comprenden o se asustan con el concepto de la autodeterminación y la autonomía territorial. Se asustan, dice, pero a mí me dice Domingo, pero explícanos, pero es que nosotros no queremos que el país se divida, pero si nadie ha planteado nunca que el país se va a dividir. Aquí tenemos en Chile desde el año 97 11 áreas de desarrollo indígena declaradas por ley, que son territorios donde están las comunidades indígenas y se supone que el área de desarrollo indígena las prioriza. Bueno, nunca se ha reglamentado esa ley. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos regionales que reciben los presupuestos para el desarrollo regional tienen que asignarle entonces al Consejo de Presidentes de Comunidades Indígenas del Área de Desarrollo Indígena un porcentaje de manejo y de decisión del recurso regional. Entonces, no, los gobiernos regionales que hacen, dicen, no, mucha plata para los indígenas, ¿cómo le vamos a entregar 5.000 millones para que ellos resuelvan lo que tienen que hacer en educación, cultura, camino, infraestructura? No, esa cuestión mejor la resolvemos nosotros. Y entonces el área de desarrollo indígena se muere. Y entonces, cuando me dicen, es que tenemos duda, ¿cómo se hace esto? Pero es muy simple, creemos el reglamento de autodeterminación de las áreas de Chile, son 11, ¿eh? Cubren de Arica hasta Punta Arenas. Y otorguémosle a autoridad política, a los loncos, a los jefes, a los presidentes de comunidades indígenas, y que cada año cuando haya que aplicar el presupuesto se le entregue el porcentaje que corresponde y ellos resuelvan cómo aplican esa inversión en su región con pertinencia indígena. Bueno, eso a nuestra gente, a la nuestra, no digo a la derecha, los asusta, les genera tensión y conflicto. ¿Por qué? Porque pierden poder político, electoral. Entonces hay una mezcla o combinación que tiene que ver con la incomprensión de cómo se aplica el derecho indígena en una sociedad cuyo estado debe ser un estado de derechos. Esa es la discusión que estamos teniendo con los partidos en este minuto, ¿no? Así es. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue. La primera parte de este programa tiene esta característica que se va volando. Así que queremos agradecerle a don Domingo Namuncura, quien es vicepresidente de Asuntos Indígenas del Partido por la Democracia, el hecho de que haya venido primero y que haya llegado con tanta franqueza la opinión respecto a los problemas que sufren los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche en nuestro país. Así que un agradecimiento, ¿no? y creo que vamos a hacer vamos a recuperar el tiempo perdido, sí, en que no lo han invitado. No, de todas maneras, y un agrado estar con ustedes, francamente, siempre un agrado. Ustedes son una radio muy valiente y muy que ponen los temas. Y que nos cuesta ser valientes. Pero es igual que el pueblo mapuche. Digo, el pueblo mapuche, ojo, el pueblo mapuche ha resistido más de 500 años. Entonces no hay escaramuza que vaya a debilitar su fortaleza. Entonces se equivoca a la derecha. O sea, aquí ningún acto represivo va a terminar con el pueblo mapuche. O sea, nosotros vamos a tomar palco en el futuro y ver cómo la derecha pasa delante nuestro. O sea, entonces es un equívoco esto de decir los mapuches del sur y los de la Araucanía. Este es un pueblo, lo decías tú muy bien, es una nación que tiene más de 500 años de historia. Chile tiene, el Estado chileno tiene 207 años de historia, el pueblo mapuche tiene más de 500 años. Así entonces también hay que mirar un poco esos elementos culturales. Reiteramos a muchas gracias, Domingo Namuncura, que haya estado con nosotros, el agradecimiento, y por supuesto que dejamos pendiente otra invitación. Encantado. Para seguir hablando de estos temas. Domingo, encantado. un abrazo y por supuesto hacemos un alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Siga en sintonía de Domingo a Domingo sin restricción, un programa del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de Domingo a Domingo sin restricción, domingo 18 de noviembre del año 2018, y por supuesto, como cada domingo se incorpora en esta segunda parte el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que lo veo con gorrito de nuevo. ¿Por qué se pone gorro ya? Al sol. Claro. ¿Qué, tiene algún vituperio? Tengo el mismo problema que un Hugo y un pato. Pero ellos no usan gorro. Yo voy a mostrarme el gorrito para las cámaras también. Qué bien. Está bueno, pero. Oiga, por el sol, ¿no? Por protección. No, sí, yo sé que por el sol. Tengo otra cosa rosa. Que hace mal el sol. Por cosas estéticas, no creo. Estamos. Estuvimos la primera parte en el tema, porque no puede ser de otra forma lo que ha sucedido en la Araucanía. Ha sido el tema central de la conversación con el ex vicepresidente de CONADI y embajador, y bueno, varios cargos en gobiernos anteriores, Domingo Namuncura. Y lo que quedó subyacente, presidente, es que el gobierno está en una situación bastante compleja. Pero no simplemente en este tiempo, sino que desde el comienzo del gobierno, que prometió muchas cosas, tuvo una votación bastante alta producto de esas promesas, y llegó un ministro, el ministro de Desarrollo Social, lo puso casi, instaló en la Araucanía un tiempo largo, creó un plan, juntó latifundistas con mapuche, hizo varias farabañas, por decirlo así, tratando de mostrar que el plan o lo que venía hacia adelante era una situación bastante distinta y nueva en la Araucanía. Bueno, pasó poquito tiempo y tenemos, porque además el mismo presidente instala en la zona una fuerza policial, militar policial, llamémosla así, porque parece más militar que policial, que se llama el Comando Jungla y que finalmente termina mostrando lo que es su actuación, asesinando un mapuche, un joven mapuche que montaje primero, digamos, termina siendo acusado de delincuente, terminan habiendo montando una situación de que hubo enfrentamientos con armas automáticas y una serie de situaciones que el intendente lo avala de inmediato, que el director de Carabinero avala también de inmediato y que todos empiezan a avalar, y resulta que al final todo se desmorona y termina siendo una situación que hoy día, en la última declaración del gobierno por el vicepresidente de la República, dice que los carabineros que participaron en el enfrentamiento tenían cámara y eliminaron las tarjetas de memoria que tenían las cámaras que llevaban. Y claro, él lo califica de inaceptable e informó que aceptó la renuncia de dos oficiales, creo que son dos generales, ¿no? Los que habrían renunciado. Creo, un general y un prefecto. Un general y un prefecto. Mm. Bueno, la situación es una situación muy compleja para un país como el nuestro, con un presidente que está de gira en Europa, en la PEC, en el Asia Pacífico. ¿Y cómo ves la situación política del país a partir de todos estos acontecimientos? Ay. A ver, en relación al hecho mismo, estamos ante una especie de conspiración que se repite de fuerzas policiales, da la impresión que autoridades de gobierno o las autoridades de gobierno manipuladas de algún modo y caen en esta red de mentiras que crean incertidumbre, porque está clarísimo que Carabineros de nuevo le ha mentido al país y lo han hecho los altos mandos. Y hasta ahora, hasta esta mañana, aparecía el señor ministro del Interior apoyando absolutamente el accionar de Carabineros, lo mismo que el señor Ubilla y lo mismo que Piñera, que además el subsecretario dijo el plan Araucanía va mejor, algo así. Pero ¿cómo puede ser que el resultado ha sido positivo? El resultado ha sido positivo, ¿no? Y ha sido positivo además el resultado de la mantención de este comando jungla en la zona. Es como tirado las mechas, es absurdo. Ahora, el ministro tiene que responder, el intendente debiera renunciar ya a esta hora, ya debiera haber planteado la renuncia. Si él mintió, él le hizo un prontuario incluso al joven asesinado, ¿verdad? le fabricó un prontuario, y además todos habían dicho que no había cámara, y el joven, al testigo, al joven que lo detuvieron al lado del muerto, bueno, resultó que era un menor de edad, que lo torturaron. Bueno, afortunadamente hay un juicio ya por tortura, una querella por tortura, pero él desenmascaró a los carabineros totalmente, ¿no? Incluso él sabe, se dice, quién fue el que disparó. Él vio cómo se sacaron después la cámara y cómo borraron las cámaras. Es una situación muy compleja que el gobierno no se puede sacar el pillo, como se dice en chileno, diciendo, mire, echamos a estos carabineros y resulta que vamos a exigir el máximo de rigurosidad de la justicia, de la ley, etcétera. Sí, pero lo dicen ahora, después de haber hecho loas del comando jungla. Y lo otro es que el gobierno debe retirar de inmediato el comando jungla, pero de inmediato, si no tiene razón de ser. Aquí se vio que no tiene razón de ser y que lo único que va a hacer es que va a llevar a la zona más confrontación, ¿no? Y más violencia, que es lo que se quiere evitar. Pero además este gobierno tiene la responsabilidad de haberle puesto freno a todas las reformas que venían respecto del mundo indígena. Le puso freno a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, le puso freno a la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, que fueron ratificadas en consultas de acuerdo al artículo 169 de la OIT, que establece las normas de cómo se debe actuar en relación a la promulgación de leyes en Chile y en todo el mundo respecto a los pueblos indígenas. No se pueden hacer las cosas sin consulta. Por ejemplo, el Plan Araucanía. ¿Hicieron alguna consulta para el Plan Araucanía? Ninguna. ¿Con quiénes hablaron? ¿Reunieron algunos loncos? Y claro que políticamente a lo mejor está al lado del gobierno, está bien que le pidan la opinión, pero tienen que hacer una consulta al pueblo mapuche, ¿no? Si son determinaciones que se están tomando respecto del pueblo mapuche. uno de los primeros proyectos de ley que entró de este gobierno o que la derecha quería promover en el Congreso era la venta de tierras por parte de los mapuches. Según ellos, en los alrededores de los centros urbanos más importantes del, de la zona de la Araucanía y de la zona sur, para permitir la construcción de viviendas sociales. Eso huele a negocio de inmobiliaria, si así se empieza, y después, porque después van a ser viviendas de integración social, es decir, ya personas que tienen un poco más de medios, que pueden endeudarse y se la van a pasar a las inmobiliarias, porque son las inmobiliarias los que hacen el negocio con ese programa. Entonces, desde un comienzo se ha querido perjudicar al pueblo mapuche, y en esto del plan Araucanía en ninguna parte se habla de la autonomía del pueblo mapuche ni de una reforma constitucional para reconocer, ¿no es cierto?, constitucionalmente al pueblo y a todos los pueblos indígenas. No aparece, son todas son menciones vagas, pero no hay ningún proyecto y están retirados los proyectos que hablaban al respecto. Entonces, creo que aquí lo que cae es la máxima acción de los entes fiscalizadores, entre ellos la Cámara de Diputados, que yo espero que esta vez estemos a la altura. Que estemos a la altura. Si hay una acusación constitucional contra el intendente, que la votemos todos a favor, porque no puede ser que solamente salgan los carabineros. Pero además hay que agregar algo más, porque ya viene echado un carabinero que puso un tuit donde pone uno menos. O sea, ¿cómo están formando esos carabineros que son fueron parte de estos contingentes de la Araucanía? Claro, hay que preguntárselo. Entonces, claro, lo despiden, borramos el problema. Pero eso indica de que hay un problema mucho mayor, que hay un tema mucho más de fondo, y que aquí el pueblo mapuche en la práctica está siendo tratado como enemigo interno. Eso, toda la línea. Y podrán ser muy buenas las razones que tenía el ministro Moreno, parece que es muy buena persona, yo lo conozco cuando era ministro de Relaciones Exteriores, muy caballero, además muy capaz, parece que bien intencionado, muy bueno al caballo, es dueño en caballo, además Lunara, excelente en eso. Pero aquí yo creo que Piñera le quitó el piso al introducir al mismo tiempo el comando jungla, le quitó de inmediato a este piso, entre comillas, de pacificación, porque así hablaron, de pacificación de la Araucanía. Si la Araucanía se viene pacificando hace como un siglo y medio en este país, con nefastas consecuencias para el pueblo mapuche, con nefastas. Primero la colonización, que fue la más grave, y después la colonización de parte de Chile, que crea la frontera, y claro, eso es lo que tiene, de ahí viene la raíz del problema de vida, y eso no se quiere, parece, reconocer. Diputado, ya en esta contingencia, ¿llegó a su fin el comando jungla y llegó a su fin el plan impulso? Bueno, eso lo tiene que decir el gobierno. Para mi gusto, el plan Araucanía queda como un cascarón hueco de algo que no... Porque además, si estudiamos bien el plan Araucanía, no sé cuántos millones de dólares hablaron, pero es una inversión varios años, pero que lo que va a servir en el fondo es para que se hagan negocios por parte de las empresas. No es una ayuda que vaya para fortalecer la educación, la salud, para la entrega de mejores tierras, para asistencia técnica, no sé, un plan realmente de desarrollo, ¿no? Yo no lo veo por ninguna parte. Pero la derecha, en este caso, y el gobierno, ha pensado que aquí van a solucionar un problema. Vamos a tratar un problema. No se trata de un problema, si se trata del derecho de un pueblo. Eso es lo que no se quiere entender. Eso es lo que hay en el fondo. Cuando eso entienda, yo creo que van a cambiar las cosas en Chile. Diputado, yo quería hacer una pregunta. El ministro Moreno, me parece que era en la mañana, después de la conferencia de prensa que dio Chadwick, decía que, bueno, un paso que era importante, aclarar lo ocurrido con este fiscal, que la verdad ayudaba. Y después dijo que a su gusto también eran, al menos como lo entendí yo, o igual o más importante, las señales políticas. Obviamente no se mencionó cuál, pero ¿qué señales políticas uno podría tomar? Uno piensa automáticamente en el retiro del comando jungla. ¿Hay más señales que pudiese dar el gobierno en este caso a raíz de las mismas declaraciones? No, yo creo que ya no son señales, todo tienen que ser hechos concretos. O sea, o retira el comando jungla o lo deja. Si lo deja, bueno, ya sabemos a qué atenernos, qué política va a seguir adelante. Si lo saca, podríamos pensar que hay la posibilidad de un cambio. Ahora, en esto, yo coincido con quien me antecedió como invitado, que lo escuché una parte, en que se necesita la máxima unidad de la oposición. Porque si no, la derecha va a bloquear todo lo que planteamos en el Congreso al respecto. Ya fíjense que ocurrió un hecho muy vergonzoso, porque el mismo día que asesinaron a este joven, se trató de hacer un minuto de silencio inmediato en la Cámara. Para que se otorgue los minutos de silencio, tiene que tomar en el momento mismo que se pide, porque según el reglamento tienen que pedirse los minutos de silencio el día antes. Entonces, si no se pide el día antes, uno no lo puede pedir el mismo día. Y aquí en este caso se trataba de obtener la unanimidad de los representantes de las distintas bancadas o comités. Y la derecha no lo dio, no dio la unanimidad. Y entonces se decidió hacerlo al día siguiente. Y al día siguiente, cuando se hace el minuto de silencio, los parlamentarios de la UDI se retiran. Quedaron como tres adentro del resto de la UDI. Entonces uno ahí ya ve una actitud. Ellos creen que ellos son enemigos a los que hay que tratar como los tratan. Para eso el comando conjunto, para tratarlo de la manera que los tratan. O sea, el comando jungla. Eso. Presidente, en la primera parte, conversando con Domingo Namuncura, él expresó algunas opiniones, creo que son muy interesantes, muy válidas en este momento. En particular decía que los partidos políticos de la oposición tienen como la necesidad, el deber hoy día de repensar lo que ha sido el avance o el no avance, en algunos casos, en materia de política hacia los pueblos originarios. Y él, en su calidad de militante del PPD, iba a plantear algunas de estas cosas en su partido. Tomando pie en lo que usted dice, que se requiere la máxima unidad de la oposición, me gustaría preguntarle qué piensa de la unidad, no solo respecto de la denuncia de las situaciones concretas que se están viviendo, que ha sido bastante clara y tiene un respaldo ciudadano enorme, pero también en cuanto a propuestas que hoy día la oposición logre levantar para hacer frente a la situación de fondo, que es el conflicto entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, en particular en este caso el pueblo mapuche. ¿Qué ha pensado, qué se ha pensado a nivel de los partidos políticos de oposición como iniciativas? No, o sea, los partidos políticos de oposición no se han reunido después del caso. Lo que ha habido son reuniones de bancada. Y en las bancadas lo que se acordó es, primero, una interpelación al ministro del Interior, la cual va a estar dirigida por la diputada mapuche del Partido Socialista. Sería la primera vez que un pueblo originario interpela a un ministro de Estado. Lo segundo es que ya hay como dos o tres comisiones, sé que la Comisión de Derechos Humanos y también la Comisión de Seguridad Interior invitaron al ministro del Interior para que vaya a hacer sus descargos a las comisiones para explicar qué es lo que pasó, para que explique lo que pasó. Después, efectivamente se ha impulsado esto de tratar de eliminar algunas de las partidas del Ministerio del Interior, sobre todo las que tienen que ver con carabineros. Desgraciadamente en la Cámara de Diputados ya se había votado justamente todas esas partidas cuando supimos el tema, recién habíamos terminado de votar ya, y no se puede volver atrás. Pero en el Senado está esa posibilidad. Ahora, todos sabemos, y se le va a hacer una acusación constitucional también por parte de toda la oposición al intendente de la Araucanía. O sea, primero se le va a pedir la renuncia, que el gobierno por sí la tome, y después se le va a hacer una acusación constitucional. ¿Al subsecretario no se ha pensado acusarlo? ¿Al secretario Villa? No, hasta ahora los acuerdos son los que yo dije. Ahora, todos sabemos que aquí para cambiar la situación de raíz de fondo se necesita un cambio constitucional. Y por eso es que se podría empezar, si es que hubiera voluntad política de la derecha por aprobar lo que es el Ministerio de Asuntos Indígenas, que lo único que hace es facilitar la relación entre el gobierno y los pueblos originarios, pero fundamentalmente el Consejo de Pueblos Indígenas, que es donde los pueblos pueden deliberar y estar a la altura de la institucionalidad del Estado, si se pondrían a la misma altura de otras instituciones del Estado, pero en este caso con cierto grado de autonomía están todos los pueblos representados. Y después lo otro que se ha pensado es en cuotas reservadas en el Congreso. Algunos dicen cuota, así como es actualmente en relación a las mujeres, que el 40% de las candidatos o candidatos deben ser mujeres. No, en este caso lo que se quiere es tener, por lo menos mi opinión es que debiera existir para los pueblos indígenas un cupo reservado, como es en otros países, y que se haga la elección junto con la elección general, pero los pueblos indígenas registrados en un registro especial votan por los candidatos que representan a los pueblos indígenas. De esa manera, claro, la derecha pone grito en el cielo que vamos a hacer crecer más el parlamento, que esto, que esto otro. Le aterra, parece, que haya voces indígenas en el parlamento, pero bien representadas. Claro. Pero, de todas formas, en estos días el Partido Comunista ha estado en varias reuniones con distintos partidos. Ha estado en reunión con el PPD, estuvo una reunión importante esta semana, también con uno de los partidos del Frente Amplio, no me acuerdo exactamente cuál, en este instante, pero bueno, ya nos acordaremos. Con Izquierda Autónoma, me parece. Izquierda Autónoma, ya. Lo concreto es que, o sea, hay una búsqueda de encuentro. Lo que está sucediendo en todo caso es alarmante en términos de la oposición, diputado, porque en varios proyectos que han estado saliendo, como Aula Segura, están saliendo desde la oposición votación hacia las posturas del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo se ve esa situación desde la oposición, por supuesto, desde la perspectiva del Partido Comunista? No, del Partido Comunista no hay votación. No, desde la perspectiva del Partido Comunista. No, digo yo, pensé, yo me asusté, dije. No, a no ser que haya algo que yo no sepa, pero... claro, es compleja la situación. A ver, en el Aula Segura, allí está claro que una... Va a alegar que está en su derecho el parlamentario que hizo esto, está en su derecho en realidad, pero desde el punto de vista ético no se ve bien, porque hay un diputado que se había... Usted sabe que las comisiones, la verdad es que en casi todas las comisiones la oposición tiene un voto más que la derecha. Y en la Comisión de Educación, cuando Aula Segura viene del Senado y llega a la Comisión de Educación de la Cámara, allí se acuerda por toda la oposición hacerle algunos cambios, no rechazarla, sino que hacerle algunos cambios que fortalecían sobre todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los jóvenes y el debido proceso, y habían indicaciones que incluso le había hecho ese diputado, pero a última hora, como 3 minutos antes de votar, el diputado cambia de opinión, retira sus indicaciones y deja a todo el resto de la oposición en pampa. Y eso hace, porque ese voto se refleja en la sala, que entonces no se le puede hacer ningún cambio a la ley Aula Segura, y quedó tal como salió del Senado, donde hubo de verdad una cocina. O sea, se cocinó Aula Segura, porque primero partió muy bien también la Comisión de Educación del Senado, pero después algunos morigeraron la discusión y se llegó a un acuerdo, una especie de empate y listo. Entonces, con esta acusación del gobierno de que los que votaban en contra de esa ley o la modificaban eran antipatriotas y estaban a favor de la violencia, qué sé yo, la verdad es que muchos, yo creo que se acoquinaron, como se dice, ¿verdad?, ante eso. Y además que en las tribunas, la UDI llenó de gente las tribunas, entonces, claro. Ahora, en relación al presupuesto de la nación, lo que pasó aquí es que toda la oposición efectivamente se reunió, los parlamentarios y toda la oposición, y lograron sacarle al gobierno, arrancarle varias concesiones, algunas importantes, otras menores, pero se, en algunos casos se rectificaron cuestiones que eran muy complejas, como quitarle la plata a la educación estatal superior, que se le quitaba a todas las políticas de cultura, al Ministerio de la Mujer, plata para las políticas de la mujer, algo con los adultos mayores, esas cosas, ¿eh? Pero en lo de fondo, imposible. O sea, ya el presupuesto estaba hecho, está enmarcado en un crecimiento que sabemos cuál es, que también es, en cierto modo, es mentiroso, ¿eh? Porque es un crecimiento que se hace a partir después de los recortes que le hizo al presupuesto de este año el Ministerio de Hacienda. Bueno, y en la sala, para decir la verdad, en la sala, claro, se respetó ese acuerdo, pero no había posibilidad de meter ni una baza en ningún tema, porque en todos los temas perdíamos la votación, porque hubo dos partidos de oposición en que una parte de sus miembros al menos votó siempre a favor del gobierno. Entonces, cualquier indicación que se trataba de votar, fueron muy poquitas las indicaciones que después el Tribunal Constitucional la va a echar para atrás, seguramente, que se pidió constitucionalidad, que se ganó, pero que eran intereses cruzados sobre asuntos menores. Eso se ganó. Pero no hubo la posibilidad. Entonces, la reflexión sobre esto es la siguiente. En las discusiones que hemos tenido con el PPD y con otros partidos, ellos nos han manifestado que les parece que la batalla por la reforma previsional debe ser la madre de las batallas. Nosotros hemos dicho, sí, de acuerdo, muy bien. El problema es que si el panorama está como está, en que va a haber unos diputados que son de oposición y que van a mantener ese blindaje hacia el gobierno, de la manera que lo hacen, o sea, sin discutir con la oposición, sin allanarse a llegar a acuerdos, es muy difícil que podamos cruzarnos en la imposición de una política bastante regresiva, encuentro yo, como es la reforma previsional que está proponiendo el gobierno. Hasta ahora nuestro acuerdo es porque la única manera, de alguna manera, de hacer entrar en razón al gobierno es, primero, le hemos solicitado, y esto lo firmaron todos los partidos de oposición, que divida el proyecto y que primero se vote todo aquello que tiene que ver con las pensiones solidarias, que es seguir la política que hay hasta ahora, pensiones solidarias, que no puede ser una política eterna tampoco, porque el Estado no va a tener plata a eterno como para financiar las pensiones solidarias, entonces tiene que buscarse necesariamente otra forma de previsión social en Chile, que por cierto no puede estar afincada en las AFP, o sea, el sistema de AFP tiene que desaparecer en Chile, tiene que cambiarse, o podrá quedar un rezago, pero tiene que cambiarse, porque si no, con el sistema actual es imposible. Entonces, lo primero es que se divida y que votamos esa parte. Si la oposición se pone firme y el gobierno no quiere dividir, podemos rechazar, si queremos, en el Parlamento, entonces, la idea de legislar. Y eso lo trazaría, claro, en un año, que manden otra reforma, salvo que la ingresen de otra manera, la pueden hacer por el Senado, si hubiera voluntad política lo podrían hacer. Pero ahí está, pues, ahí se va a ver entonces cuánto ha sido el grado de maduración de esa fortaleza como para que esta sea la madre de las batallas. Y yo veo entonces dificultades también para enfrentar cuestiones tan importantes como la reforma tributaria, en que si surge lo mismo, este blindaje, también vamos a estar complicados, y también en la reforma laboral, o sea, todo lo que se quiere cambiar de la reforma laboral. Aquí entonces cabe, uno, primero que nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo. Algunos dicen que nosotros somos negacionistas, que es una oposición ciega, le quitamos la sal del agua. No es eso, es decir, poner los puntos sobre la i, sobre las cuestiones que le interesan a los trabajadores, en sus derechos, en salvaguardar sus derechos, en poner sus derechos en el Parlamento. Y para eso estamos nosotros, no para defender los intereses de las grandes empresas. Y ellos alegan su derecho a que pueden sentarse a negociar con el gobierno, pero cuando las negociaciones son respecto de cuestiones mezquinas, con intereses personales, para un par de distritos, para un distrito, para una región, y ponen el interés de ellos personal, porque están pensando mucho en la reelección, qué dirán, por sobre lo que es el interés general, es muy compleja la situación. O algunos que piensan que de esa manera se perfilan mejor sus partidos, pero yo creo que como mejor se perfilaría una oposición es tomando cartas en el asunto y siendo lo más enérgico posible en cuanto a no negarle la sal y el agua al gobierno, pero a poner los puntos sobre las i, pues si por algo tenemos mayoría en el Parlamento, así que, y lo otro es, bueno, que ocurrió toda esta movilización de los trabajadores, del movimiento Hormón FP, de los estudiantes, que tuvo, parece que, bastante repercusión y éxito, a pesar de que los grandes medios de comunicación trataron de borrarlo del mapa, después igual tuvieron que reconocerlo y hacer aparecer imágenes de lo que fue. Eso es lo que tiene que de alguna manera relacionarse con lo que podamos hacer en el Parlamento. Si no existe esa relación del mundo político, del mundo social, para posibilitar esa convergencia que empuje, ¿no?, que empuje con fuerza para que podamos hacer aprobar lo que son las verdaderas demandas de los trabajadores, no va a ser posible. O sea, ese es el panorama que yo veo. Y lo que hace eso es que le mantiene la iniciativa política al gobierno. Mientras la oposición no se junte a discutir y ponga 4, 5, 6 puntos, no sé cuánto, para empujarlos de común acuerdo, el gobierno va a mantener la iniciativa política. Claro, hay cosas que le están afectando, como usted decía. Uno, este hecho vergonzoso que ha ocurrido en la Araucanía, y segundo, que en el plano de la economía del país hay retrocesos profundos en estos días. Crece el desempleo, crece el poder adquisitivo de los trabajadores, el desempleo de las mujeres, el que más cae, y no se ve, hay alza de precios, ¿no es cierto?, que la gente ya empieza a sentir. Yo en el distrito, la gente me dice que ya no va tanto al supermercado, que va más a las ferias libres, que van a comprar por pedacitos, por porciones pequeñas. Y la gente lo que le está diciendo, y a mí me llamó la atención que hubo tantas ferias libres en esta movilización del 8 de noviembre en las calles, en las mañanas, ¿no?, con sus banderas, representaciones, las ferias libres, es porque ahí parece donde más, en esos sectores, es donde más golpea la situación económica, ¿no? Sí, bueno, aparte está el cierre de varias empresas, ahora a las que anteriormente habían, se sumó esta semana Farmacias Ahumada, también Zapatos Albano, que puso fin a su funcionamiento. Entonces, claro, pareciera que la cosa no mejora, y en eso el tema de los tiempos mejores nuevamente deja mucho que desear. Respecto a lo de las pensiones, preguntas, comentarios. La primera es que, bueno, en puntual, la Democracia Cristiana para la época de elecciones presidenciales tenía en su propuesta de pensiones no ni un peso más a las AFP. Eso, con esta reforma que ha propuesto el gobierno, no se cumple. ¿Por qué? Porque ese 4% que suma las cotizaciones por parte del empleador puede ser administrado, bueno, por AFPs o por otras instituciones como aseguradoras. Incluso, bueno, el mismo Piñera ha salido a decir que el banco, como el Estado, podría tener administración, pero no a raíz del Estado, sino a raíz del Banco Estado, cosa que en realidad es bien distinta. pero esto tampoco deja muy contentas a las AFP, es porque no le permite, digamos, poder administrar ese 4% como ha administrado el otro 10% a diestra y siniestra durante todos estos años. Respecto al debate propiamente tal, mi pregunta en realidad, más allá de la introducción, es que se ha sido bastante engañoso con cómo presentar este proyecto, porque por un lado se dice que llegaría a subir hasta el 40% las pensiones, cuestión que es bastante dudosa a raíz de que eso pudiese llegar a ser muy lejanamente para las personas que están recién cotizando, pero incluso esto mismo, bono clase media, bono mujer, el bono al esfuerzo, que es una cuestión horrorosa porque indirectamente hace que los trabajadores tengan que trabajar por sobre la edad de jubilación, son solamente para personas que se jubilen de cierta fecha en el futuro. O sea, ninguna persona ya jubilada tampoco podría hacer goce, entre comillas, de estos beneficios. Entonces, ¿cómo eso pudiese salir a ser una parte importante del debate? Porque la verdad es que suena, al menos como lo plantean ellos, como si fuera a ser esto la panacea, y realmente está bastante lejos de aquello. A ver, primero, efectivamente, sacábamos las cuentas en medio de la discusión del presupuesto, que en estos últimos meses no de las empresas que han cerrado más despidos masivos van más de 10.000 trabajadores del sector privado. Y en el sector público, a fines de noviembre, vamos a tener otros 10.000, es decir, 20.000 trabajadores de los que se sabe, porque hay mucho despido. Incluso hay una declaración hoy día de los empresarios que dicen que sí, que la economía va a mejorar, pero que son incapaces de darle curso a las pretensiones del gobierno de elevar el empleo. O sea, nos dice que la situación está seria. Y respecto a las pensiones, bueno, nosotros no. La discusión va a empezar mañana. Mañana lunes ingresa en la Cámara, en la Comisión de Trabajo. A las 6 de la tarde empieza la discusión. Entonces, ahí vamos a conocer más en detalle lo que es el proyecto. Pero nosotros no queremos meternos tanto en los detalles técnicos, primero porque no la conocemos absolutamente, pero vemos que esa es una discusión que es como poner la carreta delante de los bueyes, una cosa así. No es que esté echando por tierra la pregunta, ni que no la vaya a contestar. Es que lo principal que queremos concentrarnos es en esto de que el gobierno divida el proyecto, y que si no lo divide, lo rechazamos. Y lo están pidiendo las organizaciones sindicales, lo está pidiendo el MAFP, lo pidió la CUT, y se lo están pidiendo a todos los parlamentarios. Y resulta que han habido reuniones muy exitosas, llamadas por la Central Unitaria, en que han asistido todos los partidos políticos, y que se ha empezado a discurrir. Incluso la CUT llamó a un grupo de expertos para discutir temas previsionales. La verdad es que hay varias trampas. Una, en esto de que el 4% lo podrían manejar o administrar otras entidades, la mayoría privadas, que por lo general están relacionadas entre todas, ¿verdad? Si uno mira las aseguradoras, las empresas que hay por aquí y por acá. Pero hay una pequeña trampita, que si hay, porque están las AFP, las AFP ya cobran una comisión, ¿no es cierto? Si ese 4% lo administra otra empresa, va a cobrar comisión. Entonces las AFP lo que están diciendo, mire, yo le administro su 4%, pero no lo voy a cobrar comisión por ese 4%. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Todos estos cientos de miles que han salido a las calles, que dicen, queremos no más AFP, pero cuando le dicen entonces un sistema de reparto, dicen, no, pues yo quiero tener mi plata. Y la otra trampa de Piñera es que dice, usted va a poder manejar su plata porque va a hacer algunos retiros parciales, esto aquí, esto acá. Y alguna gente cree que lo va a poder manejar así, que va su plata, no la maneja, si la manejan ellos, lo manejan a través de los bonos que ponen no sé dónde. Y además se embolsican un 20% de lo que del capital que tiene el trabajador, y el trabajador lo aumenta solo en un 5%. Y efectivamente, la única pensión que puede ahora subir es la pensión solidaria. Las otras, porque esto va a entrar en régimen, creo que en 8 años más, recién, ahí va a completarse el 4%, y los que están entrando a trabajar ahora, o sea, en 30 años más o a 40, podrían ver este incremento, siempre que tengan cotizado los 30 años aquí en Chile, no hay cotización. Entonces te dicen que van a poner una serie de seguros para llenar las lagunas, se están tratando de parchar eso. Pero es casi el mismo llamado que hizo el hermano al actual presidente cuando obligó a todos los chilenos a meterse en la AFP. Le metió el dedo en la boca a millones que, bueno, obligadamente hoy día muchos están muchos arrepentidos, pero yo no sé cómo pueden seguir permitiendo que se haga lo mismo. Sí, a propósito de esto, presidente, fue interesante una carta que mandó ayer a los medios Sebastián Edwards, ¿no? Sebastián Edwards es un connotado economista que presume de ser independiente, aunque es de posiciones neoliberales. Y entonces él opina sobre las AFP. Dice, bueno, yo quiero contar mi experiencia. ¿La plata es mía o no es mía? Y finalmente él viene de Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde tiene su propio sistema de previsión, pero alcanzó a imponer algunos años en Chile. Entonces le dijeron que tenía 23 millones de pesos. Claro, dice él, con esto no me aseguran una pensión importante, serán 120 lucas. Pero entonces dijo, me llevo los 23 millones, total no los voy a necesitar. Y descubrió que no se los podía llevar ni los podía retirar. Entonces hace la pregunta Sebastián Edwards, por eso lo comento. Entonces, ¿de quién es la plata? Y yo creo que esta es la gran cuestión que está en el juego que señalaba el presidente cuando la gente dice, mi plata, ¿no? Es que no es su plata. Porque si usted trata de recuperar la plata desde una AFP, o sea, no es posible. O sea, es su plata. Es su plata, pero se la usa. Pero no puede disponer de ella. Son otros los que disponen tiene de ella. Tiene el uso y goce, pero no el dominio, como claro, diría un abogado, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer claridades, como la que estamos haciendo acá en esta conversación, a nuestras auditoras, auditores, porque la mentira consiste en decir, usted junta su plata y se la transformamos en jubilación. Pero si la jubilación es muy poca, entonces usted no la puede retirar, con lo cual podría ser un negocio, cualquier cosa. Bueno, yo quería preguntarle, presidente, a propósito de los temas que están en la discusión, me da la impresión de que hay otros temas que no han estado en el tapete y que creo que son importantes porque influyen en los que están en discusión en los proyectos de ley. Me refiero sobre todo al tema de la inversión, que es un tema clave en el desarrollo de la economía. Si la inversión es demasiado baja, entonces no puede haber crecimiento. Puede que hoy día estemos disfrutando una situación puntual, pero mañana vamos a estar pagando las consecuencias de no haber invertido. Y la inversión hoy día es una de las más bajas de los últimos 50 años. Entonces, claro, no se nota esto, salvo en el caso del empleo, porque si no hay inversión tampoco aumenta el empleo. Tal vez, digamos, el empleo no crece porque no hay inversión. Y no hay inversión porque los señores empresarios ni el Estado invierten. Y yo creo que es una cosa que hay que denunciar con mucha fuerza. Me gustaría una opinión suya respecto a eso. Que este es el fraude de Piñera. Porque fraude dijo que va a haber más inversión, va a haber más empleo, van a crecer los sueldos. Se está viendo hace un año que esto es un fraude. O sea, hemos sido, o sea, yo no, por lo menos. Pero la mayoría de los chilenos que votaron por él, o sea, de los electores, no sé si la mayoría de los chilenos, porque los que votaron fueron con, ¿cuánto? Un 50%, ¿no? Más o menos. Pero la mayoría de los electores, bueno, votaron por él. Yo creo que, sinceramente, creyendo en que Piñera iba a cumplir, pero no cumplió. No cumplió, o sea, la vez pasada, la verdad es que Piñera creó empleo, pero a raíz, ¿por qué creó empleo? Porque había un terremoto que destruyeron medio Chile y tenía que construir una cantidad de casas en que evidentemente tenía que subir el empleo. Pero ahora no veo eso, no veo por dónde vaya a subir el empleo, porque incluso en los planes de construcción hay 25.000 menos soluciones. Es decir, eso significa menos empleo. Fíjese que, bueno, pasando a otro tema, usted esta semana estuvo nuevamente la UDI tratando de subirlo al columpio, al columpio político, no al columpio de ser de los niños. ¿Está hablando en serio? Sí, no, en serio. Porque usted, como integrante de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, tiene que participar en la discusión que planteó la UDI a la Comisión de Ética al llevar al diputado Boric a esa comisión por haber visitado a Ricardo Palma Salamanca en Francia. Y resulta que de Boric los pasaron a usted, pues dijeron, bueno, pero el jefe de Palma Salamanca va a discutir en la comisión de ética, tiene que inhabilitarse. Y usted dijo, no, ¿por qué tengo que inhabilitarme? Primero que yo, a mí no me están juzgando. Así lo entendí yo. ¿Cómo es el asunto? A ver, yo creo que es una maniobra un poco desesperada de la UDI, porque todo esto les ha salido bastante el tiro por la culata. Es verdad que Boris fue a hablar, y también la diputada Maite Orsini, y en París parece que pasaban a hablar con Palma Salamanca. Ahora, eso no es ningún pecado, creo yo. Ahora, yo lo único que tengo que hacer es, porque la acusación de la UDI es contra Boris y Maite y la diputada. Entonces, el tema es, yo tengo que ver, de acuerdo al reglamento de la Cámara, si cae a coger esa acusación contra Boris o no. Entonces no puedo decir de antemano si no cumple o no cumple con, o no encaja en alguno de los planteamientos del reglamento de la Cámara. Nosotros, es una comisión de ética, es decir, tenemos que atenernos a lo que dice el reglamento de la comisión de la Cámara respecto a eso. Y se verá si entra a trámite o entra a trámite, si se sanciona o no, qué sanción se le da, etcétera. Pero eso tiene que hacerse con un estudio jurídico bastante profundo, no es llegar y dar una opinión política. Entonces, de antemano no me voy a pronunciar sobre si fue error o no lo de Boris o lo de Maite. Tengo mi pensamiento personal, pero no lo voy a decir. Pero la UDI en esto, no sé si porque sentirán que es muy débil su argumento, entonces hacen otra presentación donde pide que yo me inhabilite, porque según ellos, yo había sido, claro, el jefe de Palma Salamanca, porque él perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y yo era el jefe militar del Partido Comunista de Chile. Ahora se equivocaron, tuvieron un pequeño error, pues. No, claro, yo puede que haya sido, no sé, jefe, yo era un encargado militar, pero puede que sí, o sea, no voy a negar que no, pero cuando era Frente Patriótico, no cuando fue Frente Autónomo, y Palma Salamanca estaba en el Frente Autónomo cuando se cometió cuando se hizo este atentado contra Guzmán. Entonces ahí ya parte de un error. Lo segundo es que lo que estamos nosotros no vamos a tratar el tema de Palma Salamanca, porque Palma Salamanca ya está condenado por la justicia chilena, y esta es una comisión de ética. Entonces no tenemos nada que decir respecto de Palma Salamanca. Lo que tenemos que ver es respecto a Boris. Entonces bien tirado las mechas que piden que yo me inhabilite. Es absurdo. Entonces yo tendría que decir, mire, ustedes, señores de la UDI, tienen que inhabilitarse todo, porque ustedes son querellantes contra Pablo Salamanca, contra Palma Salamanca. Palma Salamanca. Son querellantes. Y cuando tratemos temas de derechos humanos, ustedes tendrían que salir de la sala o irse al Parlamento, porque, bueno, ¿quién de ustedes tiene más o menos garantizado que no participó en algún acto, que conoció algo y nunca lo dijo? Y otros que defienden incluso la dictadura todavía. Entonces ese va a ser un buen alegato. Ahora, no hay en el reglamento de la Cámara ninguna norma respecto a los miembros de la Comisión de Ética. Como respecto a que su posible inhabilitación o no, salvo que haya sido acusado un miembro de la Comisión de Ética por un hecho que pasó por sobre el reglamento, ¿no es cierto? En ese caso, cuando se trata su caso, él tiene que inhabilitarse y salir de la sala mientras se trata. Ahora, si es condenado, yo creo que... Pero igual, no pierde el derecho, porque la elección de los miembros de la Comisión de Ética no la eligen los partidos, sino que se elige por votación en la sala. Y fuimos todos electos unánimemente por la sala. Entonces, además, que ahora venga a decir la UDI que no tiene confianza, pero votaron por mí. Entonces, bueno, ¿por qué no lo dijeron antes? Es un absurdo, ¿eh? Pero bueno, entonces ahora en este momento como están las cosas, la inhabilitación es algo voluntario. Entonces, como yo encuentro que no hay absolutamente nada, ni un elemento que justifique que yo me inhabilite, he dicho, no me voy a inhabilitar. Igual estuve de acuerdo en que la Comisión de Ética discutiera el punto de la inhabilitación para que quedara muy claro y muy pristino qué es lo que se va a hacer. Pasando al tema de derechos humanos, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por quien fuera el médico del expresidente Frei Montalva. Entonces ahora ya se va a poder dictar sentencia a raíz de eso. Bueno, aparte de obviamente estar muy atentos a cómo se vaya desarrollando esa situación, perfectamente va a volver a ponerse sobre la palestra la situación del subsecretario Luis Castillo. Esta apuesta que hace el gobierno por mantenerlo, más allá de todo lo que se ha generado en su contra por encubrimiento a raíz del asesinato del expresidente, nuevamente, error del gobierno, ¿cómo se va a abordar esta situación? ¿Hay conversaciones? ¿Qué es lo que se viene también por este caso tan importante que es el asesinato de un expresidente en dictadura? Bueno, yo, a mí si me preguntan ante esta duda que se ha planteado sobre ese médico, ya debería habérsele solicitado la renuncia. Está un poco el aire acondicionado. El agüita que usted me convide aquí parece. Entonces, ahora va a depender mucho de la democracia cristiana, yo creo, porque ellos son los que han expresado que debe salir y han puesto condiciones. No sé si todavía mantendrán esas condiciones o no, pero nosotros estamos dispuestos a apoyar la salida de este subsecretario. Hasta ahora no se le había permitido el ingreso en las comisiones de la Cámara, en la Comisión de Salud. No sé si eso se mantiene en este momento, pero no veo que se haya levantado, no he escuchado eso. A pesar de que ahí la democracia cristiana, que había dicho que mientras no hubiese una solución en ese tema, no iba a votar ni conversar nada con el gobierno en torno a temas de cualquier otra índola. No, parece que era referido a salud. Era solo referido a salud, bueno, pero igual parece que han estado conversando, ¿no? Da la impresión. Y que han votado. No, o sea, están conversando y han llegado a acuerdos sobre cosas, evidentemente, pero no sé sobre el tema de salud exactamente si lo han hecho o no lo han hecho. Ahora, yo tengo entendido que ahí la democracia cristiana tiene un compromiso, ¿no? Porque lo hizo su presidente, lo hicieron sus principales autoridades. Hay que ver qué es lo que pasa. Oiga, yo quería hablar de una cosita. ¿Sí? Primero, hay una noticia un poco triste en relación a un compañero mío que se llama Danco Ulloa. ¿Qué psico es con él? Que él es un promotor de actividades artístico-culturales. ¿Sí? Trabajaba con Inti Illimani y ahora anda en gira con el conjunto Daniel Muñoz. Sufrió un accidente en Rancagua, la carretera, y está muy grave en el hospital de Rancagua. En este momento dicen que con muertes cerebrales. Y no sé si recuperación o no, no sé. Pero, bueno, estamos interiorizando recién porque yo acabo de recibir la noticia. Entonces, esa es una noticia triste. Lo segundo es que quería un poquito de mi distrito saludar ¿sí? a un par de instituciones que están... que estaban ayer de aniversario, a las cuales yo asistí. Uno, que, mire, este club de adulto mayor son asiduos auditores de Radio Nuevo Mundo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para saludarlos cada vez se que llama pueda. Superación. Club de adulto mayor Superación. Superación, que es un club de no videntes y de adultos mayores de San Miguel, que tiene su sede propia, y que ayer estaban de aniversario, tenían una comida, yo no me pude quedar ahí porque tenía que ir a otro aniversario, o sea, estuve una parte ahí, y fui a otro aniversario, que es el aniversario del Club Deportivo Defensor Pacífico de San Miguel, que cumplía 80 años. Que también era con una cena y con baile, con orquesta. Yes. Yo, por cierto, llegué hasta un poquito antes que empezara a tocar la orquesta. Empezó a tocar. ¿No se quedó al baile? No, me quedé al baile. El año pasado, sin embargo, me quedé en el baile y bailé y comí y todo. ¿Baila usted también, ah? ¿Eh? Vaya pregunta. Bueno, esa quería yo saludarlos entonces a ambas instituciones con todo afecto, desde luego, en este día de su aniversario. O ayer fue el aniversario. ¿Cómo se llama el club deportivo? Defensor Pacífico de San Miguel. Deportivo Defensor Pacífico ya. Así es. Ese no compite con el club de Arturo Vidal, ¿no? No sé. Que no logró su objetivo de subir de tercera a segunda división. El negocio era redondito. Pero usted sabe que todos estos clubes deportivos, porque me conversaban ayer que este club deportivo no tiene ni sede. 80 años tiene, no tiene ni sede. Porque la preocupación del Estado y los sucesivos gobiernos por los clubes de barrio no es una preocupación de primera línea. Entonces subsisten con muchas dificultades, con el esfuerzo colectivo. ¿De qué zona de San Miguel es? ¿De qué zona de San Miguel es el club? ¿De qué zona? ¿De alguna población puede ser que no? Sí, no, pero abarcan, por lo general abarcan... ¿Comunas completas? Sí, comunas completas. Pero están radicadas en un sector, pero como le digo, no tienen ni sede. Entonces se hizo la fiesta en el ex sindicato de Madeco. Ya. Madeco ahí cerca de... Antigua, gran empresa. San Nicolás. Madeco, miles de trabajadores, población Madeco, plaza Madeco, estadio Madeco. Nadie mira el reloj aquí. Formado durante el gobierno Pedro Aguirre. Ahora lo que queda desarrollada y luego... comprada por los italianos, y si usted quiere hoy día comprar cables de cobre, ya no se hacen en Chile, tiene que comprar el cobre en Italia o en otros países. Bueno, estamos llegando al final ya, por si acaso. ¿Te le queda alguna pregunta o alguna afirmación que hacer a cada cual? Le cedo la palabra por un minuto. O sea, como afirmación, yo creo que resultan de esta rápida revisión que hacemos de la situación nacional una gran cantidad de objetivos por los cuales la chilena y los chilenos debieran movilizarse, acompañar de alguna manera la labor que se hace en el Parlamento, hacer sentir a los parlamentarios de oposición que hay un pueblo esperando sus decisiones. Como ha dicho aquí muy claramente el diputado Tellier, no toda la oposición está unida en torno a las cuestiones que debieran unirla. Hay disensiones, hay diputados que piensan en otras cosas. Entonces, ojalá la movilización social sea fuerte y clara y fuerce a los diputados a cumplir con sus deberes de actuar en representación de sus intereses, que son los que lo eligieron. Don Hugo. Sí, no, a propósito de lo que decía el diputado Tellier del accidente, son varios los heridos y aprovechar aquí ese Quintillimani acaba de emitir un comunicado de que suspende el concierto que tenían hoy. Por si a la gente que no está escuchando tenía entrada, van a comunicar cuándo lo harán. Era hoy en el Teatro de Cop Artes, en la tarde. Entonces está suspendido el concierto de Intigimani porque dicen que en el accidente iban varios de los integrantes del equipo de apoyo, el equipo técnico. Y bueno, y ojalá que se recuperen o haya mejoría en los casos de estos trabajadores del arte que sufrieron el accidente en la madrugada. Y de lo que estuvimos conversando, bueno, va a haber que esperar qué pasa hoy en la tarde, mañana, con el ministro del Interior, con el intendente de la Araucanía, con el director general de Carabineros, a ver cómo van a asumir toda esta situación. Mañana llega el presidente Sebastián Piñera y seguramente va a tener que referirse al tema, así que me imagino que aquí en la radio van a estar atentos a esos hechos. Sí, yo creo que es importante hacer un llamado a esta unidad política, social. Yo creo que hay una cuestión medio compleja en el ambiente, cuando uno conversa con casi cualquier persona, que esta desconfianza a básicamente todo. Y esa desconfianza básicamente a todo hoy día es muy funcional a estos sectores que son los responsables políticos de la situación actual y que defienden este modelo, porque, claro, finalmente su sector es el que sigue por omisión del resto haciendo de las suyas. Entonces yo creo que es importante mandar un mensaje de esperanza, de que las cosas sí pueden ser distintas, de que si bien pueden ellos tener los medios de comunicación y demás, nosotros tenemos una particularidad, que es que somos más, y yo creo que eso hay que hacerlo valer, sobre todo cuando hay injusticias tan tan burdas y tan dolorosas para nuestro país como las que han ocurrido particularmente con el asesinato del joven Camilo Catrillanca. Y por supuesto también solidarizar con los compañeros y trabajadores del arte que han tenido este accidente, a mandar todas nuestras energías para que se puedan recuperar y los podamos tener con nosotros. Diputado. Bueno, yo lo primero, creo que hay un... se ha emergido, creo yo, un saludable espíritu de protesta entre las chilenas y chilenos, que ha sido muy generalizado. Creo que así lo están diciendo las redes, los grandes medios de comunicación, que por lo menos en un comienzo trataban de tapar la situación, han tenido que abrirse ahora a la circunstancia y dar a conocer la verdad, y creo que seguiremos haciendo todo lo posible porque se esclarezca el asesinato de Camilo. Yo también quisiera en forma muy especial referirme al a lo que pasa con nuestro compañero que fue accidentado en Cuyoa, y yo espero, bueno, decirle a las familias de acá, si que están escuchando, que estamos con ellos, que, y al partido de Rancagua, si que están escuchando, que solidaricen, que vayan, que vean, nosotros veremos también de cómo hacernos cargo. Muy bien, pues, hemos llegado al final. Es, por supuesto, ha sido una jornada bien intensa la del día de hoy, de domingo a domingo. A propósito de domingo, tuvimos a Domingo Namuncura, encargado de la vicepresidencia indígena del PPD, y el tema que ha estado en la palestra principalmente ha sido el asesinato de el comunero mapuche joven Camilo Catrillanca, que ayer fue sepultado en una ceremonia muy, muy concurrida, muy importante, muy mapuche, en la zona de la Araucanía. Así que agradecemos a nuestros auditores que estuvieron en nuestra sintonía. Le quiero decir a aquellos que estaban buscando la sintonizarla por internet, que ya está de vuelta hace mucho rato la sintonía. Estamos con una situación de corte de energía eléctrica en la zona de la planta en Quilicura, pero también esperemos que está resuelta, porque estamos transmitiendo con generador en esa zona. Así que hasta el próximo domingo en este mismo horario. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.